Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más. Tenemos un programa bien chulo con dos secciones, dividido en dos cachos. Va a ser el programa. Programa dicotímico, dicotiledónico, con dos partes bien diferenciadas. Oye, por cierto, ¿sabes que tenemos programa nuevo de música en la 97 Irratia? En la Largaita Masaspi Irratia. Bien chulo, además. Sí, señor. Madeja Sónicoa, con nuestros queridos colegas Pepe y Ane, y os lo y la gran colaboración de Luis, y os lo recomendamos un montón. La Madeja Sónica, que bailando diferentes temas, la verdad es que súper interesantes. En su primer programa, que ha salido esta semana pasada. Eso es, igual un día hasta les entrevistamos. Y claro. Pues nada, como siempre, un saludo a los que nos escucháis en el 97 de la FM en Bilbao, los que nos escucháis en el 88.5 de Radio Almaina en Granada, y a todos los que usáis pues tanto la radio en directo como los podcasts y demás. Vamos a empezar. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Hilando fino. Un nuevo capítulo de esta sección, nuestra favorita prácticamente, de Arañas de Marte. Sí, un hilando fino que gira en torno al gran Nile Gregory Rodgers, conocido como Nile Rodgers. Compositor, arreglista, guitarrista, que empezó, ¿sabes dónde? En el Apollo Theater, como músico de estudio allí, con Aretha Franklin, Benny King, con Parliament, Funkadelic. Ese es, con George Clinton, del cual hablaremos más tarde en el programa, además. Y se supone que además fue su contacto con este genio y con su banda, con los Funkadelic Parliament, que influyó, digamos, el sonido de los primeros años 70 de Nile Rodgers. Cuando se encontró con Bernard Edwards. ¿Dónde se encontró? Se encontraron mientras que Nile Rodgers estaba participando como músico de la banda que iba recorriendo a las diferentes ciudades de los Estados Unidos, de Barrio Sésamo, de la obra teatral de Barrio Sésamo. Toma ya. Qué bonito. Y en el 70, con el propio Bernard Edwards, forma una banda que se llama The Boys. Luego tengo entendido que montaron otra también, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eran ellos mismos que iban cambiando de nombre. También se llamaron The Big Apple Band, la banda de la Gran Manzana. ¿Y en el 77 qué? Bueno, pues ahí ya habían incorporado al batería Tony Thompson para formar la banda Chic. La gran banda de disco ahí de finales de los 70, que tantos temazos nos ha dejado. Entre ellos, uno que hemos puesto hasta la saciedad, como es Le Fric, que es un tema maravilloso. Sí, famosamente inspirado porque fueron echados de Estudio 54 y les dijeron fuck off, y eso lo reconvirtieron en el mítico Freak Out. Sí, sí. Pero no vamos a quedar con otra mitiquísima canción que básicamente es la base de todo un género. Que ahora sí, domina nuestras radios. ¿Cuál? El Hip Hop, porque la mítica canción Good Times, tema de su tercer disco, del disco del año 79, Risqué, es esa línea de abajo, el... se convirtió en una de las favoritas de los DJs que estaban empezando a popular las block parties del Nueva York de finales de los 70, inicios de los 80, y que después darían el hip hop. Pero vamos, en concreto, el tema que se considera fundacional del hip hop, que es el Rapper's Delight. Correcto. Además de Another One Bites the Dust, por supuesto, de los Queen. Time! Bueno, total, hemos escuchado, qué bonita canción, ¿eh? Como dan ganas de bailar. Bueno, en el 83 se disolvió Chic y Roger se dedicó a dos cosas. Por un lado a la producción y por otro lado a sacar alguna cosita en solitario. La producción, bueno, ya antes había... Bueno, podemos poner... En el 80 produjo a Diana Ross. Igual podíamos ya empezar con su línea de producción desde cuando estaba en Chic. Pues sí, porque el dúo formado por Nile Rodgers y Bernard Edwards produjeron a un montón de artistas ahí a finales de los 70 y principios de los 80, como Sister uh-huh. Sledge, David Harry o Sheila and the Black Devotion. Y en el 80 produjeron el disco Diana de Diana. Vamos a poner Upside Down. Bueno, y el bueno de Nile Rodgers, que también hizo cositas en solitario, él se sentía bastante perdido con sus discos en solitario, no acabó de encontrarse. Él mismo decía que no sabía muy bien qué es lo que quería hacer, hacia dónde tirar, que también se veía bastante encasillado dentro del mundo del disco, Y es verdad que de todo lo que ha hecho, es decir, si coges la parte chic, la parte suya en solitario y las producciones que ha hecho y donde ha participado él en las canciones y tal de otra gente, es verdad que igual es lo más flojo, pero aún así encuentras canciones súper chulas. Pues sí, vamos a quedarnos con un tema del primer disco de Nile Rodgers en solitario, Adventures in the Land of the Groove, que tenía una portada, por cierto, es muy chula, que es como un mapa del siglo XV de Manhattan. Uh-huh. Y en el que, yo qué sé, por ejemplo, Brooklyn era como terra incógnita, ¿no? Era como eso, ahí ni entramos. Y la zona de Wall Street la llamaban terra financicus. Nos quedamos con beat. No beat de ritmo, sino beat de remolacha, que es con dos es. That feels to me must be the beat. The beat. Just a feeling down in me. The beat. Beat. The beat. Beat. Bueno, y a partir de ahí, una cascada de producciones produjo, por ejemplo, solo por poner algunos ejemplos, el Like a Virgin de Madonna en 85. Ahí es nada. A Duran Duran los produjo cosas que os suenan a todos como The Wild Boys, The Reflex, el disco Notorious del 86. ¿Y a quién también? A David Bowie. A nuestro padrino. Al bueno de David Jones, que en el año 83 despidió a su productor de cabecera, Tony Visconti, con quien, por cierto, bueno, Tony se enfadaría un poco y no volvieron a hacer nada juntos hasta 2002, Es que la historia fue un poco truculenta, ¿eh? Porque a lo que yo tengo entendido, Tony Visconti, o sea, no estaba avisado. Tony Visconti ya había reservado como estudio y días para estar con Bowie. Vamos, David, vamos a grabar. Vamos a grabar. No, pero fue un rollo como que llamó por teléfono a Coco. Claro. Sí, a su asistente mítica. Y entonces la otra dijo: no, es que no te necesitamos porque estamos con otro, un tal Nile Rodgers, y está funcionando muy bien. Y sí, lo que dice Asier, Visconti como que no se lo tomó muy bien. Eres prescindible, Tony, tripéalo, eres prescindible. ¿Y sabes lo que le dijo Bowie a Nile? Le dijo, mira, le enseñó una foto, ¿no?, de Little Richard, con un traje rojo que se está metiendo en un Cadillac también rojo. Y le dijo, Nile, cariño, así es como quiero que sea el álbum, ¿no?, como que suene el álbum. Y el Nile se quedó así como... vale, y mira, oye, pues... Lo que pasa es que también es verdad que de alguna manera truncó un poco la... O sea, a Bowie le petó la cabeza también, porque de repente no sabía muy bien hacia cómo gestionar el éxito. Claro. De repente era una estrella absolutamente cósmica. Mira que ya lo era, pero claro, con este disco fue total. Y entonces él, que pensaba que esto era un one-off, disco, pues hacemos este y ahora hacemos otra cosa, pues de repente fue, no, vamos a intentar hacer otro disco también comercial y otro. Y lo que le salieron fueron unos churros malagueños. Perdió la ilusión. Pero bueno, aquí nos dejó temazos, ¿eh? Como China Girl, como Cat People, como, yo qué sé, Modern Love... Y como la grandísima Let's Dance, que es la que te propongo que pongamos. Pues me parece muy bien. Hi. Bueno, a otros a los que les produjo, unos que a los que les tengo especial cariño son los B-52. Esos les tengo yo especial aprecio. Pues sí, hombre, los B-52, la banda de Athens, Georgia. Sí, sí, sí. Estos eran de Athens, claro. Paisanos. Paisanos de los REM. Sí, sí, sí. Y colegas, además. Sí, bueno, sí, en sí, su sí. disco Cosmic Thing de 1989, que tiene cosas como Channel Z, tiene cosas como Love Shack, tiene cosas como el propio Cosmic Thing. Bueno, es que tiene unos temazos, ahora que lo pienso. Todo temazo, sí. Todo temazo. Pues ahí lo todo no, pero produjeron muchos. Varios temas. Los produjo Nile Rodgers y otros cuantos los produjo Don Was. Don Was, el de sí. Was Not Was, precisamente. Sí, porque se ve que ellos querían que les produjera Nile Rodgers, pero Nile Rodgers estaba con otro compromiso, entonces mientras estaban ahí ansiosos por grabar, entonces contrataron a Don Was para que les produjera cuatro temas y luego ya llegó Nile y rayó el círculo. Y entre los temas que produjo Nile está este fantástico Rum. ¿Tú sabes que Nile Rodgers produjo a Ole Ole un par de temas? Ni más ni menos. Es que este hombre la daba todo, ¿eh? No vamos a ponerlo, por cierto. No lo vamos a poner, por además, por pura militancia. O sea, porque resulta que uno de los temas que les produjo fue Soldados del Amor. Soldados del Amor. Está mucho mejor tu versión, Iñaki. El mítico tema que Marta y sus compas tocaron a las Fuerzas Armadas mientras invadían Irak. ¡Qué bonito, Marta! ¡Qué bonito, Marta y resto de colegas de Ole Ole! A Marta Sánchez también le produjo luego, en solitario, o sea que... No aprendió. Nile no aprendió. En fin. Bueno, luego a todo esto se volvió a reunir con Blake Edwards en el 92, pero el pobre Blake murió cuatro añitos después. Ahí tuvo una fundación, la fundación We're Family Project, que, bueno, ha seguido haciendo un montón de cosas. Y yo creo que nos podemos despedir, ¿no? No está hilando, nos podemos despedir con su conexión con Daft Punk. Por todo lo alto, con el dúo francés. Y esta vez nos vamos a poner Get Lucky, aunque hemos estado tentados de poneros Get Lucky, porque Get Lucky yo creo que es la canción que más veces ha sonado en los 231 programas que llevamos ya. O bueno, 232 si contamos el famoso cero ese. Madre mía, ¿cuántos? Pues yo creo que la habremos puesto dos o tres veces, ¿eh? Get Lucky. Pero no la vamos a poner otra vez. No, vamos a poner... Pero vamos a... Es como si fuera la misma, porque es la misma formación. El dúo Daft Punk, Pharrell Williams a las voces y Nile Rodgers con su mítico chucking guitar en el tema Lose Yourself to Dance. Del Random Access Memories del 2013. Take my- A fondo. Qué bonito esta, recuperar esta sección, ¿eh? Fíjate, desde el 77 que no lo utilizábamos. No, hemos metido algún otro fondo. Sí, bueno, sí. El a fondo de hoy va sobre el heavy soul, que, bueno, la verdad es que tenemos que decir que se nos ocurrió un poco la idea porque la revista Mojo, la gran revista inglesa de música Mojo, sacó, no a la vez, sino en diferentes años incluso, sacó un par de CDs recopilando lo que se ha dado en llamar el heavy soul, que es básicamente aquella música que mama de los años 60 y 70, sobre todo de los 60, ¿no? Del rhythm and blues, del soul, del funk, y los cruza con todas las guitarras que aparecen en los 70, pues Jimi Hendrix, Cream, King Crimson, las protobandas del hard rock y tal, ¿no? Y se cruzan ahí esas músicas negras con eso, y de ahí sale esa idea de heavy soul. Así es, que tiene un componente... Bueno, que en la sección anterior ya estábamos comentando, ¿no? Esa influencia que tenía la primera banda de Nile Rodgers, y que siendo negros haciendo rock o música que parecía rock, pues tuvieron bastante poco apoyo, digamos, por parte de discográficas, etcétera, ¿no? Por esto del racismo, básicamente. De hecho, bueno, ya con Hendrix evidentemente se ve esa idea, con Sly and the Family Stone se empieza a ver también. Y bueno, tiene una frase George Clinton, el líder de Parliament y de Funkadelic, que yo creo que expresa muy bien qué era esto del heavy soul, ¿no? O más que nada, cómo se sentía el heavy soul, ¿no? Y decía, éramos hippies negros y las radios y las compañías discográficas no sabían qué hacer con nosotros, porque éramos básicamente demasiado blancos para los negros y demasiado negros para los blancos. A tope. Bueno, Iñaki, ¿qué nos has seleccionado para comenzar esta sección? Pues mira, podíamos habernos venido a cosas nuevas también, ¿eh? Porque a través de The Neptunes, Nerd, que ya pusimos algo, tenía un poco esa idea, de las Poets, hay un montón de cosas, ¿no? Pero vamos a seleccionar algunos temas de los que vienen en los CDs Heavy Soul del Mojo, que si tenéis oportunidad de escucharlos por algún lado, que yo creo que en la red deben de andar por ahí... Se llaman así, Heavy Soul CD1, Heavy Soul CD2. Bueno, vamos a escoger algunos. Por ejemplo, ¿qué te parece si empezamos con la gran Betty Davis, de su disco Betty Davis del 73? Y el tema If I Am Black, I Might Get Picked Up. Pues me parece muy bien. Night. Aquí tú sabías que Betty Davis nació como Betty McBride y el Davis lo adquirió cuando se casó con un tal... Sí. Miles. ¿Con un tal qué? Es que estuvo con Miles Davis, sí señor, sí señor. Luego cuando acabó su relación con Davis, ella se fue al Reino Unido, a Londres, con la idea de seguir con su carrera de modelo y actriz y cantante. Y en el 72 quería grabar con Santana, pero no sé por arte de lo que, bueno, acabó grabando este disco. Tuvo muchos problemas, ¿eh?, esta mujer, porque era muy explícita en lo sexual y sus shows pues fueron muy censurados, la verdad. De hecho, en las radios, muchas radios de Estados Unidos no dejaban que sonara por presión de grupos religiosos y así. O sea que... Muy colega de Jimi Hendrix también. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Pues Funkadelic, ya los habíamos comentado, y pues una de las dos bandas, bueno, que en el fondo es como si fuera la misma banda de George Clinton, Funkadelic, que bueno, que tiene un montón de discazos espectaculares, entre ellos el mítico Maggot Brain del año 71. Y tanto. Y ahí se ve muchísimo también esa influencia de las guitarras, ¿no? Vamos a poner Super Stupid. We'll be right back. Hay una banda que nos gusta, que cuyo nombre nos gusta mucho, sí. También su música, ojo. Sí, sí, que es Black Merda, aunque el Merda no viene de... Claro, sí, el es Merda que, no viene. O sea, ¿cómo explicarles a los propios Black suponer... Merda? O sea, no a vosotros y a vosotras, sino sí. Los Black Merda, que Black Merda, o sea, que Merda en algunos lugares del mundo no es el slang de Murder, que era lo que ellos querían hacer, porque ellos comenzaron la banda llamándose Murder Inc. Incorporated, que era como se llamaban los que pegaban los tiros de la mafia italiana en los años 30. Y además hacía referencia a la dificilísima situación de la población afroamericana en aquellos años 60 y 70, ¿no? Bueno, claro, antes y después, pero bueno. Eso es. Y ojo que estamos hablando de Detroit, que también se extraía en ese momento. Bueno, se sigue trayendo, pero se extraía en ese momento. La verdad que esta banda es una especie de lo que pudo ser y no fue, ¿no? Porque la verdad que eran buenísimos. Pero no acabó la cosa de cuajar. Bueno, muchas de estas bandas que estaban... digamos, influidas por el rock dentro de la música negra, tuvieron sus problemillas, salvo Funkadelic y Parliament, que yo creo que tiraron para adelante. Hay muy pocas que puedas decir... Hombre, puedes meter ahí a Sly and the Family Stone, pero claro, es otro rollo. Eran más funk y más soul y más... Claro. Pero bandas que apostaron más por, digamos, pisar el terreno rock fueron directamente rechazadas, ¿no? Cuando eran espectaculares. O sea, qué bonito. ¿Qué ponemos de Black Merda? Pues mira, nos vamos a quedar con el tema Cincy Ruth de su álbum homónimo del año 70. Y ahora os vamos a poner un tema que se llama Getting Down, de 1969, de Eugene Blacknell, que hizo unos temazos increíbles, increíbles, pero que no hizo ni un solo LP. O sea, lo que se hizo es un montón de singles con una banda que se llamaba The New Breed, Y es un tipo que ha sido reivindicado posteriormente por gente, pues no sé, desde Beck hasta, bueno, bastante gente lo ha reivindicado, ¿no? Pero se sabe poquísimo y de hecho yo he intentado documentarme un poquito sobre Eugene Blacknell, no te creas que he encontrado grandes cosas, lo que sí he escuchado es unos cuantos de sus temas y vamos, responden al espíritu este del heavy soul, pero algunos de ellos, pues bueno, como canónicamente de alguna manera, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos algo? Pues me parece muy bien. Vamos a escuchar Getting Down, de un single del año 1969. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Bueno, vamos con una banda absolutamente alucinante, que es más punk que los Sex Pistols. Sí, señor. Estás hablando de Pure Hell, que era una de las bandas proto-punk y de las bandas negras que intentaron ir por la vía del rock y del punk. Esta gente, fíjate, los Pure Hell, que eran, conocieron a las New York Dolls, tocaron con Sid Vicious, en fin, o sea... No. Pero, y que tampoco consiguieron sacar más que dos singles en su vida y grabar un LP que quedó olvidado en las décadas... Pero fue peor, fue peor que olvidado, ¿eh? O sea, porque el EP que dices tú, que es Noise Addiction, el asunto es que su manager, que era el de los Squires, ¿cómo se llama? Curtis Knight, se quedó con los derechos del máster y el tío decidió que no se sacaba ese disco. Así, tal cual. Y solamente consiguieron sacarlo cuando la palmó y hablaron con no sé si con sus herederos o con quien tuviera esos derechos de autor y entonces ya pudieron sacar el disco. Claro, fíjate. Es que es... Un drama. Vamos a poner Lame Brain. Bueno, nos hemos dejado un montón de gente más. Podríamos haber metido, yo qué sé, Doom Octar. Ya os dijimos, hablamos de Nerd, en fin. Pero con esto yo creo que nos hacemos una idea del tema del Heavy Soul, que esperamos que os haya gustado, junto con el hilando de Nile Rodgers. Y os deseamos buena semana. Heavy Soul para todas y todos. Hasta la semana que viene. Agur. When you are...